11 y 15 minutos, vamos a quedarnos ya con Cuaderno de Campo. Vamos a adentrarnos en una página más dentro de este espacio, que por cierto hará un pequeño parón en principio en el día de hoy, que bueno, pues esperemos de todas formas que podamos recuperar a partir del mes de enero. Y bueno, pues ya decimos, sobre todo para que los oyentes estén todavía más atentos en el día de hoy y participen con nosotros, porque ya no regresaremos hasta en principio del mes de enero. Cuaderno de Campo, que les ofrecemos gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como decimos, un espacio en el que de nuevo va a haber variedad de contenidos. Vamos a hablar, por ejemplo, del 25 años ya, aniversario del Parque Natural de los Alcornocales. Nos quedaremos también con lo que es nuestro espacio de setas, hoy con protagonista, además Manolo, con quien hemos conversado en alguna que otra oportunidad, precisamente creo dentro de este espacio, años sí. Atrás, y una persona que es todo un especialista en el ámbito micológico y además de nuestra zona, ¿no? Sí, hemos hablado varias veces pues con otros temas y también temas relacionados con setas, con Manuel Becerra Parra, que es el gerente de Micoges, una persona, bueno, actualmente uno de los mejores especialistas de setas de nuestra zona, de Andalucía prácticamente, un estudioso del medio natural, y que bueno, nos va a hablar un poco hoy sobre su visión de cómo está siendo la temporada de setas, este inicio de temporada de setas. Perdón, tengo la garganta un poquito y tocada, y incluso él me indicaba que estaba interesado, tenía un especial interés en comentar un poco sobre el tema de la toxicidad, los riesgos, lo que venimos siempre hablando, ¿no? Las precauciones que hay que tener en torno al mundo de la seta, y sobre todo vamos a conocer también pues un par de libros que han publicado, ha publicado este hombre junto a su compañera, que los dos son micólogos y botánicos, sobre setas de Andalucía y sobre la cocina, las setas en la cocina, las setas en mi cocina se llama, sobre recetas y maneras de cocinar la seta, ¿no? Y la verdad que bueno, que es un lujo contar con él, y porque ya digo, es una persona pues bastante entendida en este mundillo. Estaba a punto de decir el nombre del pájaro, y digo, y vamos a hablar también y por poco desvelo el pájaro que hemos seleccionado en el día de hoy. Bueno, hay que tener cuidado. Sí. Seleccionado está, lo vamos a escuchar, y hoy, Manolo, ¿es complicado o no? Creo que no, creo que no es complicado, creo que hoy habrá bastante gente que puede que lo acierte. Bueno, pues vamos al grano, porque al final se nos escapa el nombre. Uno hablando termina por decir el nombre. Decir el nombre de ese pájaro que hemos seleccionado hoy. En nuestro juego, saben, ornitológico. Y creo que tenemos ya respuesta. Seguro. O sea que nuestros oyentes están ahí preparados. Ahora veremos lo que nos comentan, a ver si ya empiezan a acertar o no. Ya decimos, cuando estamos con el juego al principio, que tengan cuidado, porque si no se escapa el nombre y ya lo hemos chafado. Bueno, pues veremos si ya han acertado. Ya decimos, nos están comentando nuestros compañeros desde el control que ya hay respuestas de ese line, y bueno, pues el juego, que continuará en los próximos minutos, lo escucharemos de nuevo para los oyentes que bueno, pues todavía tengan alguna duda. Nos vamos a quedar, como decimos, con protagonistas. Enseguida iremos con esa cuestión que comentamos dentro de lo que es el Parque Natural de los Alcornocales. Queremos también celebrar de alguna manera ese 25º cumpleaños, desde que arrancara en 1989. Pero antes también, y teniendo en cuenta que, como saben, en esta época, desde que comenzamos en la temporada de otoño, tenemos una sección dedicada a lo que son las setas, el ámbito micológico, y hoy, como les comentamos al principio del espacio, vamos a poder conversar con todo un experto con él ya hemos hablado en alguna que otra ocasión hace un tiempo. Se trata de Manuel Becerra y él es gerente de Micoges, empresa bueno pues dedicada a todo este ámbito de la micología. Es todo un experto, además vamos a poder conocer nuevas publicaciones del que bueno es autor. Y bueno, creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Manuel Becerra. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí ya metido prácticamente ya de lleno en el otoño, que parece que son los primeros días del otoño, porque de aquí para atrás como que estamos todavía en una semiprimavera. Bueno, pues queríamos quedarnos con diferentes cuestiones relativas a este ámbito de la micología. Ya decimos, vamos a poder conversar con todo un experto, Manuel Becerra, que por comenzar con alguna cuestión, lo comentaba Manolo al principio, la verdad es que gran temporada esta, bueno, la que estamos teniendo de setas, ¿no? Sí, no, la verdad es que no, este año no nos podemos quejar. Llovió bien, llovió pronto, hizo buena temperatura y por lo menos de boleto de yema la cosa ha estado bastante bien. Y ahora parece ser que la chantarela también está llena el monte, vamos. Lo cierto es que siempre insistimos, ¿no? Sobre todo cada semana cuando hablamos de seta, nos referimos a alguna especie en concreto, alguna variedad, siempre acabamos destacando que, claro, esa mayor afluencia, eso sí, de personas que atraen también, que haya más número de setas en el campo, esa mayor afluencia, que siempre es importante, ¿no? Esa extensión de esta afición, también conlleva un mayor peligro, ¿no? Porque setas tóxicas las hay y muchas, ¿no?, en nuestra zona. Sí, vamos, aunque muchos recolectores piensen de que, vamos, algunas veces me han comentado, no, que aquí en el Parque Sierra Grazalema no tenemos setas tóxicas. La verdad que no es verdad. Más, tenemos bastante, incluso la majita faloide, que es la seta más peligrosa, la que provoca más intoxicaciones, incluso algunas muertes en España. Es súper abundante, y este otoño hemos tenido muchísimas majitas faloides en muchas zonas del parque. La verdad es que es una cuestión la que Manolo Canto también nos insiste cada semana, porque es cierto que cada cierto tiempo vemos noticias en los medios de comunicación a nivel nacional, regional, sobre personas que han tenido problemas por ese motivo. Pero bueno, seguramente haya otra serie de casos que no conozcamos sobre personas que a lo mejor afortunadamente no han fallecido, pero también han resultado afectadas por diferentes tipos de setas, ¿no? Bueno, recientemente, hace un par de semanas, hubo una intoxicación en un pueblo de la Serranía, en Arriate, que vamos, tuvieron que hacer un trasplante de hígado a la persona que se había intoxicado. Y en Jimena me dijeron también que consumiendo en todo lo macinuato la seta pérfida, también se habían intoxicado otras personas, ¿no? Y luego los problemas más leves, tipo diarrea, una mala noche con vómitos, que muchas veces eso no salen a la luz y que también se suelen producir todos los otoños. Sí. Tú llevas un seguimiento más o menos de, otras veces lo hemos hablado, ¿no?, de gente que se va intoxicando en el entorno más cercano, sobre todo, ¿no? ¿Y cada año se nota un incremento en este tipo de intoxicaciones o es casi todos los años lo mismo, Manolo? La verdad es que es complicado, porque la mayoría de las veces yo los datos que tengo son intoxicaciones graves o relativamente graves, de gente que van al hospital o van al centro de salud. Luego ya lo que comentaba de una mala noche, con claro, vómito, con diarrea, normalmente eso, a no ser que sea un amigo común, es sí, complicado. Sí, no se sabe. Claro. Pero sí es verdad que el número de intoxicaciones debe ir en aumento, porque cada vez hay más gente que se echa al monte, mucha gente que no tiene muchos conocimientos ni mucha idea, y es normal de que haya intoxicaciones, sí, porque hay alguna especie que para identificarla que hay que tener una cierta experiencia, y entonces cuando vienen las intoxicaciones. Sí, aquí desde este programa siempre hemos incidido, cada vez que hablamos de seta o de alguna especie, incluso cuando hablamos de las especies más comestibles, ¿no?, siempre incidimos en la máxima precaución que hay que tener, porque de hecho uno lo ve cuando va al campo, ve todo tipo de personas cogiendo setas, unos van en canasto, otros van en bolsa de plástico, otros llevan una caja, otros llevan una bolsa de papel. Es decir, ve uno coger la gente setas de manera muy muy muy diferente. Sí, se ha popularizado tanto, ¿no? Claro, y poco responsable, ¿no? Y después cuando miras las bolsas o miras el canasto, ahí va de todo, ¿no? Entonces, siempre hemos insistido mucho en la máxima precaución, porque no es una broma, ¿no? ¿Qué consejos podríamos dar, Manol, en ese sentido? Porque, como decíamos, la verdad es que setas tóxicas y mortales, incluso ahí en nuestra zona, este es un gran año de setas, y por probabilidades, evidentemente, pues son mayores, porque también hay más personas que han salido al campo, ¿no? Sí, hombre, además prácticamente hay casi más setas tóxicas que comestibles, ¿no? Y la, pero que, hombre, lo que yo siempre digo es de que nunca nos comamos una seta que no estemos completamente seguros, ¿no? A la menor duda o cualquier aspecto que veamos que no nos cuadre, que si estamos acostumbrados a que una seta es de tal manera y vemos algo, cualquier, aunque sea una tontería, de que cambie un poquito el color de las láminas o que el pie sea un poquito diferente, la desechamos porque no merece la pena arriesgar la vida por comer seta, vamos. Manolo también me decía, ¿no?, que bueno, pues lo suyo es intentar, sobre todo las personas que no tengan demasiados conocimientos, hombre, siempre hay que tener al menos los básicos y algo más, pues ir por las variedades que conozcan, ¿no?, y las que no, dejarla sin más, especializarte, por decirlo de alguna manera, en alguna variedad que tú conozcas, ¿no? Sí, lo suyo es empezar con poquitas. Te inicia la micología y empieza, y el primer año que empiezas, pues aprendes bien una o dos especies, pues está bien, vamos, no tiene problema, tú te la aprendes bien, y sobre todo lo que primero tienes que conocer es si hay alguna especie tóxica con la que te puedas confundir, que no solamente es aprender aquellas que son comestibles, sino también las que son tóxicas con las que te puedes confundir, y luego ya el año siguiente pues puedes continuar con otra especie más. Y poco a poco, bueno, lo que no se puede es intentar en un otoño ser ya un gran experto, como hay alguna gente que muchas veces hacen dos salidas y ya, vamos, se quieren comer el mundo, ya se quieren comer 20 o 30 especies de setas. Sí, yo siempre cuando hemos dado algún cursillo de setas o alguna salida de interpretación de setas, siempre digo lo mismo. Vamos a conocer primero las dos o tres realmente tóxicas que podemos encontrar en el monte, y después vamos a empezar a conocer las verdaderamente comestibles, ¿no? Y es verdad, no se puede pretender en un primer año de iniciación conocer un montón de setas distintas, porque al final de cuentas uno lo mezcla todo, ¿no? Y en esto ocurre que esto se trabaja, la gente que se inicia lo trabaja de otoño en otoño, no lo trabaja a lo largo del año, sino de otoño en otoño. Cuando llega el siguiente otoño, pues no se acuerda de lo que ha visto el otoño anterior. Entonces mejor, como dice Manolo, dos, tres setas, las dos, tres que son tóxicas, y poquito a poco, pues bueno, pues ir conociendo el mundillo. Porque además, bueno, se suele dar, ¿no?, esos casos de accidentes, sobre todo en personas que van cogiendo de todo, ¿no? Y a lo mejor, pues, dentro de las que esperabas que eran comestibles, pues se cuela alguna que desde luego no lo es, y a partir de ahí vienen, sobre todo, los accidentes, ¿no? Sí, hombre, es que tener mucho cuidado, sobre todo de mezclar, porque cualquier trozo pequeño, vamos, un gramo de maní cefaloide puede matar a una persona adulta de 90 kilos. Un trocito pequeño de maní cefaloide en una cesta que luego no se revise bien y que ese trozo se incorpore al guiso, la verdad que ya con eso ya la hemos liado, vamos, ya tenemos la intoxicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con mezclar. Y revisa muy bien la cesta cuando volvemos a casa. Y una cosa muy importante es que lo suyo es que la cesta las prepare o la elabore o las procese la persona que las recolecte las conoce. Porque muchas veces se han dado intoxicaciones de que la persona que cocina la cesta no tiene ni idea de cesta o no tiene por qué conocer las especies. Y si iba una especie que era tóxica en el canasto, esta persona no ha sabido diferenciarla ni desecharla. Sí, no, o sea, muchas veces se han producido intoxicaciones por eso. Hay que revisar muy bien, yo siempre digo que hay que revisar muy bien los canastos una vez que se está en caza y volver a revisar lo que se está echando a la cazuela. Tiene que ser revisión tras revisión, porque siempre se puede escapar algo, está claro. Yo creo que en esta actividad, como en cualquier actividad entre comillas de riesgo, la confianza es la peor de las consejeras, ¿no? Es decir, cuando uno se confía en esta actividad, en cualquier otra, es cuando vienen los problemas, ¿no? Sobre todo porque hemos hablado en muchas oportunidades, ¿verdad, Manolo?, que setas tóxicas y bueno, inmortales hay bastante numerosas y abundantes, más en un año de gran abundancia de setas como este, ¿no?, en nuestra zona. Sí, vamos, lo que comentaba antes, la manita faloide ha sido súper abundante, tanto en Tierra de Grazalema como en los arcos locales, pero la seta de olivo, que es otra que es también tóxica, también se ha visto con profusión en el monte, igual que la manita, la zeta pérfida, la Lentroma sinuatum. Y vamos, que está haciendo. Y algunas más, me imagino. ¿Cómo? Sí, algunas más, ¿no? Alguna otra manita también, no, está en abundancia. La manita panterina, yo recuerdo una salida que hice por los arcos nogales de Villaluenga, que era impresionante, vamos, que tú hiciste conmigo, prácticamente lo que había, la manita panterina. Sobre eso, que también es otra zeta que puede ocasionar grave daño, y en tolomas, y decir que hay, que podemos lo más fácil es encontrar zetas tóxicas más que comestibles, porque es verdad que las comestibles están muy rebuscadas, están muy cogidas, pero las zetas tóxicas es lo que más abunda, entonces hay que andar con mucho cuidado. Y entonces, además este año que está siendo bastante bueno, muy parecido al año 2010, y ahora estamos empezando con los cortinarios, ya ha entrado un poquito el frío, ya están empezando los cortinarios. A mí no me extrañaría de que hubiera otra explosión de cortinario orellano como hubo en el 2010. Cortinario orellano, una zeta que tiene una toxina nefrotóxica que afecta a los riñones, vamos, los destroza. Y además tiene el inconveniente que los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de la ingestión. Ni te acuerdas qué es lo que te ha producido. Es una zeta naranja, pequeña, hombre, no se parece a una faloide, una chantalera, pero le puede dar un aire, por ejemplo, a un níscalo, a una persona que haya empezado, vamos. ¿Y las hay, son abundantes por nuestra zona? Son raras, lo que pasa es que años excepcionales como, por ejemplo, el 2010, que fue muy parecido a este, salen en algunas zonas con profusión. Yo recuerdo alguna jornada micológica del año 2010 que todo el mundo llevaba en la cesta cortinario orellano. Que es que hay zetas que son, a ver, hay algunas zetas venenosas que tampoco es que sean muy abundantes todo el año, porque necesitan unas condiciones de temperatura y de humedad que no se dan todos los años, pero años excepcionales, años muy buenos, zetas que son raras, que no son muy comunes y son tóxicas, incluso mortales, se pueden dar con profusión y ser muy, muy, muy abundantes. Que esto conlleva el peligro de que al ser zetas raras con las que el recolector no está familiarizado, es cuando se puede producir la intoxicación, porque son zetas que no se conocen. Así que el mejor consejo, lo que nos comenta muchas veces Manolo, ¿no? Especializarnos, sobre todo cuando estamos empezando, de luego ir con alguien que sepa, ¿no? Después a especializarnos en una, dos, tres, las que conozcamos, y las demás, por supuesto, desecharlas, dejarlas allí. No hace falta más, no hace falta conocer una gran cantidad de zetas para disfrutar de un buen plato de setas, ¿no? Es decir, que no hace falta conocer 20 o 30, con conocer las 5, 6, 7 como mucho setas que abundan por nuestro entorno y que son comestibles, con eso es suficiente. El resto, pues no, con no cogerlo, es suficiente. Que alguien quiere profundizar y conocer cada vez más este mundillo, pues verdad que tiene todo un campo por delante, hasta 1500 especies de hongos que podemos tener en torno, tiene un campo por delante todo lo que quiera, ¿no? Pero uno se debe de quedar hasta donde pueda, ¿no? Y con conocer 5, 6, 7, 8 comestibles, pues es suficiente, ¿no? Y como digo siempre, dejarse acompañar y de gente experta, ¿no? Sobre todo al principio, de gente experta. Insistimos en ello porque, bueno, pues los casos pueden ir desde luego afecciones muy graves hasta la muerte, como desafortunadamente, pues sí, cada cierto tiempo escuchamos, ¿no? En los medios de comunicación. Bueno, pues hemos hablado de setas. Vamos a quedarnos, si te parece, Manolo, con una serie de publicaciones novedosas que podemos encontrar ya por parte de Manuel Becerra, y que nos hablan tanto de las setas de Andalucía, las comestibles y las tóxicas, así que es muy importante, por ejemplo, para todas las personas que quieran comenzar en este ámbito. Y de otro lado también, las setas en mi cocina. De luego es otro libro muy recomendable para, bueno, pues saber con cuáles quedarnos y las recetas, ¿no? Sí, son dos libros muy recomendables, dos libros nuevos de los autores Manuel Becerra, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, y de Estrella Robles. Son dos expertos en micología que, como ya hemos dicho antes, que bueno, que sus conocimientos lo plasman de vez en cuando con cierta frecuencia, porque bueno, la verdad que sí divulgan mucho y publican mucho, pero en esta vez yo creo que con un poco más de fuerza, ¿no? Ese libro de Zeta Andalucía, bastante más completo que a lo mejor algunos que se han hecho a nivel de más locales, a nivel de la Serranía Ronda. Entonces, pues ya digo, son dos libros que vienen a completar este espectro, ¿no? de, en el este aspecto de libro divulgativo en torno a la Z, y sobre todo libro hecho por gente de aquí, conocedores del entorno de aquí, y me imagino, ahora nos comentará Manuel Becerra, pues en el caso de las recetas, pues serán recetas propias del entorno, ¿no? Y las setas comestibles tóxicas de Andalucía pues serán también hechas por el entorno, ¿no? Manuel, por ejemplo, en el caso de setas de Andalucía, comestibles y tóxicas, muy importante para personas que quieran comenzar en este ámbito, bueno, pues por supuesto, además de ir acompañado de alguien que sepa la salida, pues también contar con una guía que me imagino que es lo que intenta, ¿no? Y bueno, pues ofreciendo lo que es una imagen de esas setas principales que podemos encontrarnos en nuestra comunidad, ¿no? Sí, vamos, el libro con la intención que se hizo fue esa, la de que sirviera de ayuda a todas aquellas personas que se inicien en lo que es la micología. Hemos hecho una selección con las principales setas comestibles, digamos las mejores, las de mayor calidad gastronómica que tenemos en Andalucía, y luego las tóxicas, digamos, más peligrosas o más frecuentes. En total son 80 especies, que están divididas entre especies comestibles, aquellas que en tóxicos son crudas, pero que si están bien cocinadas, incluso pueden llegar a hacer excelentes comestibles, y luego lo que son las especies tóxicas. El libro está ilustrado con buenas fotografías, la mayoría de ellas hechas en Andalucía, y vamos, están descritas en un lenguaje que es fácil de entender por personas profanas. Vamos, tiene también un anexo con aquellos conceptos que pueden ser un poco complicados de entender, se explican muy bien para que se pueda comprender, y la verdad que esa era la intención que teníamos, que hubiera un libro, una herramienta con la que los cada vez mayor número de recolectores que tenemos en Andalucía pues pudieran utilizarla, porque la verdad que era un libro que se estaba demandando, porque no había, a pesar de que del boom de la micología que tenemos en Andalucía y que cada otoño hay cada vez más gente que está en el monte, no había una publicación digamos que pudiera ayudar a estos nuevos recolectores. Yo aún no he visto la guía aún, pero si va un poco la línea de las anteriores que han publicado ellos sobre Z en el parque o Z en la Serranía de Ronda, me imagino que el nivel fotográfico será tan elevado como las anteriores, ¿no? Me imagino que el tema fotográfico lo habéis cuidado al máximo, ¿no, Manolo? Sí, vamos, eso desde que empezamos... Se ve una mala portada. Desde que empezamos a publicar libros siempre hemos buscado que las fotos sean buenas, porque muchas veces para identificar bien la Z, aunque siempre lo decimos, que nunca se puede identificar una foto, una Z por una foto. No me vale esto, como vemos alguna gente que compara la Z que tiene en la mano con la Z que tiene en la foto, porque muchas veces en función de las condiciones climáticas, que haya llovido, que esté el tiempo más seco, pues puede cambiar un poco los colores. Siempre decimos que vale que con la foto, pero luego hay que leerse el texto. Sí. Y comparando, que si las láminas en el texto te ponen tal, que en la Z que tú tienes sea de esa manera. Pero sí hemos intentado, hemos cuidado al máximo el tema de la fotografía porque es muy, muy importante para identificar la Z que recolectemos. Te has referido a unas 80 especies. ¿Cuáles destacarías como más características aquí en Andalucía? Bueno, todas son características, aunque hay algunas que son un poquito más raras y que están en zonas más concretas de nuestra comunidad, como la seta de San Jorge, una seta que es más norteña que en Andalucía, donde la tenemos relativamente abundante, por ejemplo en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, La Segura y La Villa, pero luego setas comunes en Andalucía como la yema de huevo, los boletos, la seta de cardo, las cagarrias, son setas que son muy, muy comunes en Andalucía, porque la mayoría de estas setas son comunes, vamos. Sí, es verdad que hay algunas que son más propias de, por ejemplo, dar con nocales y castañares, que donde son más andantes en Andalucía occidental, y luego, por ejemplo, en Almería o no están o son muy, muy, muy escasas. Bueno, pues ese es uno de los libros, como decimos, setas comestibles y tóxicas de Andalucía. Tú, Manolo, siempre nos has comentado, ¿no?, que toda aquella persona que quiere iniciarse, sí, luego tiene que ir acompañado de un experto cuando salga, o de alguien que sepa, y también eso, que se acompañe, no exclusivamente, pero que se acompañe de una buena guía, como es el caso, ¿no? Sí, lo hemos dicho siempre, una buena guía donde tenga una buena descripción, evidentemente también una buena fotografía ayuda, aunque no es totalmente determinante, y es así, ¿no? Una guía y un acompañante, lo fundamental. Y luego, bueno, pues ya para deleitarnos con esas setas que cojamos en el campo, las setas en mi cocina, que me imagino, bueno, pues algo evidentemente muy demandado, ¿no? La receta, no sé si se tratan de recetas tradicionales de nuestra zona o incluso acompañáis novedades que hayáis visto de otros lugares. Coméntanos, las setas en mi cocina, ¿qué podemos encontrar? Siempre ese es el complemento al libro anterior, porque no cabe duda que el 99,9% de la gente busca la seta para comerla. Está claro. Es indudable. Hay gente que es porque le gusta el campo y le gusta, pero evidentemente la mayoría, después... La mayoría es por degustarla. Bueno, pues como te decía, Manuel, ¿qué podemos encontrar en las setas en mi cocina? Pues son 82 recetas, además recetas fáciles de realizar, no son recetas estas complejas que necesitemos mucho tiempo para elaborarlas. La buena parte de ellas son recetas pues típicas de Cádiz, aunque otras recetas, por ejemplo, de Navarra o de Extremadura, porque las autoras tienen experiencia en esas dos regiones. Y la verdad que están elaboradas de manera muy sencilla, prácticamente han tirado 2 años realizando recetas y probando a ver cómo le iban las diferentes especies. Y bueno, han hecho 200 recetas diferentes y de esas han seleccionado 80. Vamos, que el libro está bastante contrastado y bueno. Durante 2 años han ido probando con las diferentes especies, con yema, con setas de cardo, con boleto, con chantarela, con trompeta de los muertos. Es interesante lo que dice, es interesante que aparezcan, desde mi punto de vista, recetas propias de la zona y recetas de otro sitio, ¿no? Como decía, de Navarra o del País Vasco, ¿no eran? Sí. Porque, bueno, es una forma de enriquecernos también aquí, porque es verdad que en esas regiones siempre había mucha más tradición de setas que en Andalucía, y me imagino que eso también se traduce en la mayor variedad en las recetas, ¿no? En la cocina, ¿no? Entonces es importante que aparezcan en otro tipo de recetas de otro sitio porque es enriquecernos también, ¿no? Aquí es verdad que hay setas que nunca se han cogido y sin embargo en Navarra y en País Vasco sí se cogen y le dan otro tipo de uso, o las cocinan de una manera especial, ¿no? Y me parece interesante ese aspecto. Y además se ha intentado aprovechar recetas típicas de por aquí, por ejemplo, las típicas tortillas de camarones, han cambiado los camarones por lactario rugatu. por lactario rugatu, ok, gracias. Y la verdad que han quedado bastante bien, se ha intentado de no tanto de aprovechar recetas hechas con setas, sino recetas tradicionales, ver cómo le iban las setas. Innovar un poco las recetas ya tradicionales de la gastronomía gaditana. O de otro sitio, por ejemplo, hay unas patatas a la riojana que en vez de llevar carne llevan níscalo. El níscalo es una seta recia, una seta que va bien con los guisos. Y luego hay otras cosas más innovadoras, por ejemplo, como algunas hechas con parasoles, como las pizzas de parasoles. Pizza de parasoles. La verdad que la forma plana, grande... Es una base de pizza, vamos. Una base de pizza, la propia, ¿no? la seta, ¿no? Qué curioso. Es que tampoco he tenido ocasión de verlo todavía, pero me imagino que tiene que ser súper interesante, ¿no? Bueno, pues por tanto, como nos comentas, ¿no? Contaréis con recetas tradicionales que habéis agrupado, pero también habéis innovado, como nos decías, 2 años, las autoras pues han estado con esas recetas, ¿no? Sí, sí, durante 2 años he estado haciendo recetas pues, prácticamente todo el año, porque en temporada con las que se iban cogiendo, y luego el resto del año las que teníamos congeladas o desecadas, y han ido probando a ver cómo le iba este plato, esta seta, y si no iba bien, pues probaban con otra y... Como que es un libro que ha estado bastante trabajado, vamos, durante 2 años. Manuel, como experto micológico y también, aunque esto bueno ya depende un poco de los gustos, ¿no? En el ámbito gastronómico, ¿cuáles dirías que son las setas más destacadas en el ámbito culinario, gastronómico, de nuestra zona? Hombre, sin lugar a dudas, la seta de Cardo. Es la seta más apreciada, la que siempre se ha recolectado, vamos, una... Y además es de las mejores, por no decir la mejor, aunque eso también depende de la de zona, pero es de las mejores gastronómicamente, la seta de cardo. Aunque luego hay otras setas como las cacarres es otra seta muy apreciada en algunos pueblos del parque, como en Grazalema o en Zahara o en Benamahoma. Y luego los boletos son muy apreciados, la yema de huevo, la chantarela. Vamos, alguna más que otra, para mi gusto. estos son los gustos. ¿Cuáles serían más? Venga, bueno, ¿cuál dirías? Yo ahí añadiría la lista algunas lengüitas de vaca, alguna lengüita. Bueno, sí, una lengua de vaca muy buena. Yo añadiría la lengua, añadiría alguna angulita, que es una cosa exquisita. Pero yo me quedo sobre todo con los boletos de carne blanca, que están exquisitos. Y la seta, por cierto, que da más juego en el ámbito gastronómico, porque haya variedad de recetas y demás. Pues los boletos, por ejemplo, los boletos te los puedes comer en carpacho, un revuelto, croquetas. Croquetas, un carpacho. Croquetas de pie de boleto. Unos garbanzos con boleto. Puedes hacer un montón de recetas con boletos. Vamos porque, a dejar. Porque son las 12 menos cuarto, que si fuera la agua, a 1:30 estaríamos aquí con la boca de esa agua. Bueno, creo que de todas formas, sí. Ya la hora que pues se va notando. Manuel, que lo íbamos a comentar de todas formas, pero nuestros oyentes ya nos están insistiendo para que lo digamos, ¿dónde se pueden encontrar estas dos guías, estos dos libros sobre setas? Estamos todavía distribuyendo el libro, vamos a intentar de tener en alguna librería de Eureka y los libros, pero de momento, por ejemplo, la venta Julián está en los libros. En el bosque. En el bosque. Además, la venta Julián siempre cuando se va de paso por ahí, siempre después uno desvía un poco y comprarlo. Y también se puede comprar a través de internet, a través de info@edicionespinsapar.com también se pueden pedir ambos libros. De hecho, bueno, pues contáis con esa web, ¿no? Edicionespinsapar.com, sí. Donde estamos viendo que pues hay un email, teléfonos de contacto, y aparecen directamente estas dos guías, que hombre, lo del precio a veces se puede decir que es relativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso está claro que es un gran precio, un buen precio. Estamos hablando de 12 y 15 euros respectivamente, así que bueno, teniendo en cuenta el trabajo y la especialización que esto supone, sí. Además un precio muy módico, ¿no? Además los libros está, la calidad de impresión de los libros está, pues tiene buen papel, más que nada para que la fotografía se vean bien, veces si pone un papelillo más malo, muchas veces transparente, y la calidad de la impresión, la verdad que la hemos cuidado bastante. Muy buena pinta, la verdad que sí. Pues vamos a repetir la dirección en internet, edicionespinsapar.com, y bueno, pues van a poder encontrar tanto esto como otra serie de publicaciones, ¿no? Pero bueno, pues en este caso, setas comestibles y tóxicas de Andalucía y las setas en mi cocina. Son, bueno, pues seguro que dos grandes obras que tenemos que tener con nosotros si queremos salir al campo en busca de setas. Se lo recomendamos para todos los aficionados al ámbito micológico. Y la verdad es que ya vamos mal de tiempo, no tenemos que quedar aquí, podríamos continuar con muchísimo más contenido, porque bueno, la verdad es que es muy interesante. Esto da para mucho, el mundo de la seta da para mucho, la verdad. Y no sé si Manolo, algo que... No, el mundo de la seta da para mucho, podemos estar hablando con Manolo toda la mañana y no nos cansaremos, y simplemente pues agradecer su intervención, su presencia hoy aquí con nosotros a través del teléfono, y nada, y bueno, desearle suerte en lo que están emprendiendo. Son gente joven de la zona que están intentando abrirse camino en el mundo, no solamente de la micología, sino de la divulgación del medio ambiente en general. Son gente que están arriesgando bastante, porque en esto no es fácil, ¿no? Las montar empresas y tirar hacia adelante no es fácil, más en este mundillo del medio ambiente y en los tiempos que corren. Y desearle toda la suerte del mundo, pues tanto con Micoges como con la editorial Ediciones Pinzapar, y eso, desearle éxito, ¿no? Hemos hablado de Ediciones Pinzapar, presentaba a Manuel Becerra como gerente de Micoges, pero no hemos dicho nada sobre esta empresa. Simplemente, hombre, por darle publicidad, ¿qué es Micoges? No, Micoges es una empresa que montamos para temas de medio ambiente. Lo que pasa es que nos especializamos en temas de micología. Hacemos cursos de micología, salidas, publicaciones, gestión de cotos micológicos, estudios de producción. Lo que pasa es que como dice Manolo, es complicado el tema del medio ambiente, pues este año montamos la editorial, montamos la editorial en abril. Un poco para dar salida a todos los estudios y a la divulgación, porque la verdad que el tema de divulgación es una cosa que nos gusta bastante, porque creemos que si divulgamos el patrimonio que tenemos, es una forma de conservarlo y de que la gente lo aprecie. Pues por supuesto que sí, es además lo que Manolo Canto insiste siempre, sí, ¿no? Además, a través de este espacio. Pues MicoGest, que también tiene su propia web, micogest.com, y van a poder comprobar que cuentan con diferentes servicios: turismo ambiental, educación ambiental, gestión medioambiental. Bueno, hay variedad incluso de recetas con setas, galería de fotos, muy interesante también, MicoGest, acabado en T, .com. Pues Manuel Becerra, gerente de esta empresa, y bueno, pues que además nos ha hablado de esas dos publicaciones a través de Ediciones Pinsapar. Nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote de verdad que nos haya acompañado en esta ocasión de nuevo, y por supuesto que además teniendo en cuenta tus conocimientos, si te parece te llamaremos en otras oportunidades para contar contigo. A mí me hubiera gustado estar con vosotros ahí, pero es que hoy está el día complicado. Está el día con la lluvia complicado, no vea cómo llueve por aquí por San Lucas hoy. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, hasta otra. Y bueno, pues nos vamos a quedar antes de pasar con lo que es el 25 aniversario del Parque Natural de los Alcornocales, que habíamos comentado anteriormente. Vamos a recordar, Manolo, si te parece, nuestro concurso ornitológico, que por cierto, vamos a escucharlo. Que por cierto decía, este es el sonido del pájaro que hemos seleccionado, del ave, ya lo ha acertado al principio, cuando que arrancamos, lo que pasa es que ya comenzamos a hablar con Manuel Becerra y no quisimos interrumpir, evidentemente, pero ya desde entonces, desde antes, en cuanto que escucharon el sonido, ya lo han acertado. Meji por Line, por ejemplo, con Demor también, Josema, Antonio Fernández también lo ha acertado, Antonio, Diego, bueno, pues otro Antonio también, o sea que gran cantidad. Geo también, lo veo por aquí, que también ha acertado. Bueno, pues gran participación y unos expertos los oyentes, porque bueno, todavía no vamos a decirlo, pero después daremos una pequeña puntualización. La verdad es que bueno, dentro de la respuesta todavía se puede afinar un poco más. O sí, luego damos una pequeña puntualización. Pero ya le pueden poner buena nota ya, lo tienen aceptable. Si pueden todavía afinar un poco más, porque lo sepan, bueno, ya sería. Ya es complicado. Él no va más. Lo dicho, ya hay un buen número de respuestas acertadas. Ese era el sonido del pájaro, del ave que hemos seleccionado hoy. Y ya dentro de unos minutos vamos a desvelar de qué ave se trataba. Como decíamos, hoy también referencia al Parque Natural de los Alcornocales, porque está de aniversario, 25 años ya. Pues sí, 25 años, allá por el año 89 fue declarado como Parque Natural y bueno, se ha convertido hoy día pues, en uno de los parques naturales referentes en Andalucía. Es un parque extensísimo, con casi 170.000 hectáreas, que va desde prácticamente el sur de la provincia de Cádiz, allí por los barrios Algeciras, Tarifa, hasta la parte norte, que es donde estamos nosotros, que prácticamente termina aquí en Ubrique, Ubrique, Corte y demás. Y como digo, es un parque que se ha convertido en un emblema en Andalucía por todo, ¿no? Por sus valores ecológicos, por sus usos, por sus actividades tradicionales que se llevan a cabo. Y ya digo, es un parque de referencia, un parque que está muy estrechamente ligado a otros espacios naturales, como es el Parque Natural del Estrecho, con el cual limita, o el Parque Natural Sierra Grazalema, con el cual también limita, o la cercanía del Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate, que por cierto también este Parque Natural La Breña cumple este año 25 años también, ¿no? Es decir que es un espacio amplio que junto a otros parques naturales hacen de la provincia de Cádiz uno de los territorios más protegidos con más terreno protegido en este sentido, ¿no? Como digo, cuenta desde, ¿no? Y por eso fue declarado parque natural, ¿no? Porque cuenta uno de los mejores bosques que pueden existir en toda España y en casi toda Europa, un bosque de alcornocal en muchos casos puro, en otros casos alcornocal mezclado con quejigal, en otros casos alcornocal, quejigal y encinar, pero definitivamente un bosque mediterráneo que es una verdadera selva extensísima que va prácticamente desde, como digo, desde zonas costeras hasta aquí, hasta el interior de la provincia de Cádiz. Uno de los bosques, ya digo, con mayor relevancia ecológica, pero además con mayor relevancia incluso económica, ¿no? Siempre se ha dicho que los parques naturales hay que conjugar el desarrollo económico de los pueblos con la conservación, en definitiva hacer un uso sostenible del medio, ¿no? Y en este caso pues es un buen ejemplo, ¿no? Dado que estos bosques en su mayoría como que pues tienen una actividad importante a nivel económico, como es la extracción del corzo, ¿no? Que forma una forma de vida pues de mucha de la gente que vive en este parque natural, ¿no? Entonces, como digo, tiene una relevancia tanto económica como una relevancia, ya digo, económica como ecológica, ¿no? Es un lugar que, bueno, todo el mundo habrá tenido ocasión de pasear, ¿no? Es un vergel prácticamente, es una auténtica, algunos lo definen como una selva, ¿no? La selva del sur de Europa, ¿no? Porque es que es un vergel, es un lugar con mucha vegetación. Y todo es debido a la situación en la que se encuentra el parque natural, ¿no? A lo largo de la provincia de Cádiz, muy pegado al estrecho, muy cercano al mar, por donde entran muchísimos frentes de humedad que vienen de tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Y estos frentes de humedad pues tienen que superar una barrera montañosa inicial que no es que sea excesivamente alta, pero tiene puntos altos, como puede ser la zona del Aljibe, con unos 1000 metros de altitud. Tienen que superar esta barrera y prácticamente, ya digo, subir desde el nivel del mar hasta esos 1000 metros, y claro, esto ocasiona que haya un índice de lluvia más o menos elevado, pero también lo que ocasiona es una cosa muy importante, y es que hay un buen número de días al cabo del año en los cuales pues hay nieblas que están copando las partes superiores de este parque, las partes más altas, y esta niebla aporta una cantidad de agua, una cantidad de humedad al monte increíble, incluso en verano. Hay días de verano que por las tardes aparecen nieblas en la zona allí, ¿no? Cuando hay levante, se habla incluso de las barbas del levante, ¿no? Esto produce lo que se llama también una lluvia invisible, ¿no? Es decir, que prácticamente está lloviendo muchos días del año, pero es por el aporte de humedad de esa niebla, ¿no? Esto hace que las temperaturas sean muy amortiguadas, no sean extremas, tanto ni de exceso de calor ni frío, ni exceso de frío, y hace que la vegetación en esta zona pues sea también muy especial, ¿no? Por citar algunos casos, contamos en algunos rincones con especies relictas prácticamente del terciario, ¿no? Cuando aquí había un clima más o menos subtropical, ¿no? Y que se mantiene en ciertos rincones porque entre las profundidades de ciertos barrancos y entre este aporte de humedad que digo que hay, pues se mantienen esas condiciones antiquísimas, ¿no? Como en el tercer, y es posible contar con especies de aquella época, ¿no? Que en ningún otro sitio vamos a verla, salvo en ciertos lugares muy concretos de la península y ya en Canarias, ¿no? Estamos hablando de las especies de tipo laurisilva, ¿no? Estamos hablando de rododendro, muchas especies de helechos que encuentran en esta zona pues su hábitat adecuado, ¿no? Y es lo que le da la relevancia ecológica a esta zona, ¿no? A nivel de flora, ni qué decir tiene. Y bueno, y a nivel de fauna, pues una zona también muy rica a nivel de fauna, con muchísimas aves, muchísimos mamíferos, muchísimos reptiles, anfibios. Y una zona importante a nivel faunístico es, un aspecto importante a nivel faunístico, quiero decir, es que es una zona de paso de la mayor parte de las migraciones de aves de Europa hacia África. Siempre, ya estuvimos hablando una semana o dos atrás sobre el tema de las aves migratorias, y es que la provincia de Cádiz es el punto de entrada. Es el embudo de toda la península donde terminan todas las aves que van a cruzar al estrecho, puesto que ahí es donde se encuentra la mayor cercanía a África. Entonces, pues el Parque Natural Orconocal es un lugar de paso de estas aves, y muchas se quedan por ahí durante días, otras lo sobrevuelan, otras al venir de vuelta paran por ahí, otras ya se quedan. Es decir, que es un lugar de una riqueza biológica increíble, ¿no? Simplemente por el lugar que ocupa, ¿no? Entonces, ya digo, es un lugar que muy merecedor de hace ya 25 años de ser declarado espacio natural, parque natural, y bueno, y hasta nuestro día ha llegado, como digo, como uno de los emblemas de Andalucía. Bueno, pues nos vamos a quedar con lo que es estos datos sobre el parque natural. No hemos quedado sin tiempo prácticamente, sí, pero sí, poco tiempo, otro día, alguna pincelada más, porque estamos hablando de un parque que es cierto que coge dos provincias, la malagueña solo Cortes, ¿no? El solo Cortes de Cortes. Sí, coge provincia tanto de Cádiz como de Málaga, aunque dentro del parque natural, o el parque natural cuenta con 16 términos municipales, 16 localidades de Cádiz y una de Málaga, que es Cortes de la Frontera. Su mayor parte está en Cádiz, ¿no? Pero bueno, es un parque que también entra un poquito en Málaga, porque los arcos locales se meten en zona malagueña. Siempre hemos dicho que las plantas no entienden de límites provinciales, ¿no? Las plantas entienden de clima, de suelo, de agua. Entonces las plantas van donde tienen que ir, ¿no? Entonces, por este motivo, el parque entra en la provincia de Málaga. Pero ya digo, ocupa 16 pueblos de la provincia de Cádiz y uno de la provincia de Málaga. Pero bueno, yo creo que es lo menos trascendente. No hay que decir también que es una zona a nivel turístico también, otro tema. Sí, a nivel turístico es un sitio importante porque hay que decir también que bueno, cuenta con un buen número de senderos, de centros de visitantes, de miradores, de observatorios de aves, de senderos interpretados, y después ya no solamente está el valor ambiental, sino el valor humano, el valor de que ha sido una zona muy antropizada, muy ocupada por habitantes desde la antigüedad, desde la prehistoria. Prueba de ello es que hay cuevas, como son la Cueva de la Laja en Jimena, donde hay pinturas rupestres que nos están indicando que esta zona de Alconocales fue poblada por humanos desde hace millones y millones de años, desde la prehistoria, ¿no? Eso le da otro valor también turístico, otro valor cultural importantísimo a este parque natural, ¿no? Como digo, es una zona interesantísima donde se está intentando, pues eso, conjugar un poco la conservación del espacio pues con el uso del medio, tanto turístico como económico, porque hay muchísimas actividades económicas, el tema de la ganadería, el tema incluso de la cría del toro bravo en ciertas zonas, la caza mayor, el aprovechamiento del brezo, el aprovechamiento de las leñas, el corcho que hayamos dicho, la apicultura. Es decir, hay una gran cantidad, el turismo en sí, ¿no? Sobre todo el turismo, porque ya digo, entre las áreas recreativas, carriles bici, miradores, senderos, es decir, una actividad importante, ¿no? Entonces, como en todo el parque natural, se tiene que conjugar muy bien, pues el aprovechamiento de este medio en todos estos sentidos y la conservación del mismo. Pues de todas formas nos centraremos en la próxima ocasión, en próximas semanas, porque regresaremos, recuerden, con el cuaderno de campo ya en el mes de enero, en la intención en principio, que regresemos en el mes de enero. Y bueno, pues será uno de los temas, de todas formas, el recordatorio sobre este 25º aniversario, que además está contando una serie de actividades que ya se han realizado, y parece que sí, el programa va a continuar. Se han realizado una gran cantidad de actividades conmemorativas y la intención del parque es seguir haciendo cosas de aquí a final de año. Y bueno, en la web de la Consejería de Medio Ambiente, donde aparece el Parque Natural de los Alconocales, probablemente aparezca toda esa información. O en la página de la REMPA, ¿no? De la Red de Espacios Naturales de Andalucía. Pues lo dicho, una lástima porque tenemos que marcharnos ya, nos quedamos sin tiempo, pero sí que por supuesto, vamos a volver a oír el pájaro que seleccionábamos en el día de hoy y que no era otro que, Manolo. Pues los oyentes están diciendo todo en la granja y se lo vamos a dar por válido, porque decía que iba a hacer una puntualización, pero en realidad es la grajilla, ¿no? Aunque viene a ser más o menos lo mismo. Ahí está tanto la graja como la grajilla, pero en nuestra zona tenemos lo que es la grajilla. Espérate, que aquí hay un oyente que dice que se trata de la grajilla pitirroja. O sea, que ya afinado. No, pero no es la chuva pitirroja, al cual se refiere este oyente. En nuestra zona tenemos la grajilla y la chuva pitirroja. La chuva pitirroja es algo más grande que la graja, es totalmente negra, con el pico rojo. Y en este caso tenemos la grajilla, que es de color negro, más pequeña que la graja. Y es de la familia de los cuervos y es de color negro, aunque aparece en el pecho y la nuca aparece tonos grisáceos, ¿no? Pero bueno, se le puede aprobar la graja, porque graja y grajilla son muy parecidas, simplemente estamos hablando de cuestiones de poco más que tamaño, ¿no? Es muy típica de la sierra y es residente todo el año, vuelan en grupo. Este sonido que estamos oyendo es muy típico de este grupo de todo el mundo dice graja, pero no, dicen que estamos barruntando agua, porque tengo con Estamos arrontando agua con él y frío, ¿no? Agua y frío. Y bueno, es verdad que se puede confundir con la chuva piquirroja, pero la chuva piquirroja, como digo, tiene el pico totalmente rojo y la grajilla es negro. Pues ahí quedan algunos apuntes sobre la grajilla. Meji por ley nos decía, bueno, lo vamos a decir literalmente, decir. Cuando el grajo vuela abajo hace un frío. Ahí queda también, bueno, pues signo de frío. Ahí está. Con temor decía por line la graja, Josema por line también la graja, Antonio Fernández graja, Diego igualmente, Antonio nos comentaba lo mismo. El mismo dicho. Y además Geo también decía la graja, otro Antonio igualmente nos decía la graja. Joaquín por line, una grajilla. Bueno, pues Joaquín también acertaba de lleno también. Francisco García por line, graja. Grupo de los córvidos nos comentaba. Antonio por line, una graja. David, la grajilla pitirroja nos comentaba, aunque en este caso, bueno, pues era la grajilla. Por ejemplo, de lo que hemos estado comentando, Antonio Fernández nos decía que estamos barruntando agua con las grajas. Y por otra parte, nos quedamos también con el comentario de Inés, que nos decía que ha nacido en pleno parque, cerca de la iglesia, cuando hablábamos del parque de los Alcornocales, y constata que es una maravilla digna de ser visitada. Pues le doy toda la razón. No sé exactamente dónde de la iglesia, no sé exactamente, pero la verdad que sí, que es un lujo de parque natural que, bueno, que cuando en cuanto se pueda conviene visitar, ¿no? No solamente por la zona más cercana, sino en la zona más alejada de nosotros, como puede ser Algeciras, los barrios, Tarifa, Alcalá los Gazules. Toda esa zona es una zona increíble, hay zonas de un sendero maravilloso. El otro día tuve la ocasión de visitar en Algeciras, en la montaña, en el monte, los bosques niebla que se llaman, unos bosques que están prácticamente metidos en niebla día sí y día también, por lo que decía antes, ¿no? Por la cantidad de humedad que llega del estrecho de Gibraltar, y es un lugar, pues ya digo, maravilloso, que apetece pasear por allí de vez en cuando. Pues todo en torno al Parque Natural de los Alcornocales. Agradecemos a Inés ese apunte, y también, por supuesto, la participación del resto de oyentes, masiva la participación de nuevo en el día de hoy, y masivamente han acertado, vamos, casi al completo, todos nuestros oyentes, algo que, por supuesto, agradecemos. Nos vamos a quedar aquí, Manolo, insistimos, hacemos un alto en el camino, vamos a regresar ya en el mes de enero, casi con toda seguridad. Si es posible, porque tengo otros proyectos en mente y en mano ahora mismo, y bueno, en cuanto se pueda, pues... Han surgido una serie de proyectos, por supuesto que nosotros damos la enhorabuena a Manolo por esa serie de proyectos que han surgido ahora, y de todas formas, como llegan las fiestas navideñas, en breve, pues haremos ahí un pequeño paréntesis e intentaremos, si es posible, de alguna manera acercarnos cuando se pueda. Rescatar, ya decimos, en el mes de enero. Pues Manolo Canto, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Y te esperamos, eso sí, si puede ser, te esperamos el próximo año a principios. Bueno, pues muchas gracias a todos, y nada, y agradecer a todos los oyentes este tiempo, pues la atención que han prestado a este programa, y que se lo agradezco enormemente, porque mucha gente, incluso por la calle, pues me da la enhorabuena porque dice que les gusta mucho, y yo, esa es la intención, ¿no? Y además la participación lo demuestra, si lo demuestra, masiva, ya decimos, por ejemplo, en el día de hoy, siempre, en cada espacio. Cuaderno de Campo, que pase una página más, pero... ya decimos, intentaremos que haya más capítulos, será a partir del mes de enero. Enseguida vamos con más cuestiones en la mañana. Lo dicho, gracias, Manolo. Muy buenos días. ¿Por 15 euros? Tratamiento de chocoterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia, coterapia por 40 euros. En el Spa de Grazarema tiramos los precios por nuestros clientes. Además, ¿quieres ser original este año los regalos de Navidad? Si no llamas durante este mes y contratas un bono de regalo para tus familiares o amigos, te mantenemos los precios. Llama ya al 956 13 20 16 o a través de la web spagrazarema.com y consulta los precios en oferta. Recuerda, regale bienestar, y recuerde que los precios son una... ¡Bomba! Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28. En esta temporada de otoño-invierno, no dude en visitarnos. Tenemos descuentos en todos nuestros artículos. Modas Isabel, aproveche esta temporada para equiparse usted y su hogar. ¿Y a qué precios? Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28. Teléfono 956-4608-68. En Autoservicios Casa Canto hasta el 29 de noviembre, las mejores ofertas. Mermelada extra 340 gramos, 69 céntimos. Yogur Activia pack de 4 unidades, 1,49. Danonino pack de 6 unidades, 1 euro. Detergente Ayala 2 litros, 1,65. Suavizante Ayala 3 litros, 1,29. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Zafiro Tours organiza excursión a Fátima y Lisboa del 6 al 8 de diciembre. Hotel en Fátima de 4 estrellas con pensión completa y visita a Lisboa y Fátima. 155 euros por persona. Para más información y reservas, Zafiro Tours Ubrique. Teléfono 956 46 14 99. La compañía de seguros Ocaso nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique don Antonio Fernández Fernández, a la edad de 75 años. Vivía en la residencia de ancianos. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Saladé. El sepelio por el eterno descanso de su alma será el jueves a las 5:30 en la capilla del cementerio. Descansa en paz don Antonio Fernández Fernández. Y por otro lado, la compañía de seguros Ocaso nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique don José Barrero Ríos, a la edad de 82 años. Vivía en calle Zurbarán, número 7. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Sala A. El sepelio por el eterno descanso de su alma será mañana viernes a las 10:15 en la capilla del cementerio. Descansa en paz, don José Barrero Ríos. Restaurante Plaza, en Avenida Jesulín de Ubrique, en la Plaza de Toros. En Restaurante Plaza, celebre los mejores momentos de su vida. Bodas, bautizos, comuniones, comidas familiares y de empresa y grupos de amigos. Pídanos presupuestos sin compromiso. Disponemos de diferentes menús adaptados a su bolsillo. Restaurante Plaza, un lugar para disfrutar de la mejor gastronomía con un servicio exquisito y precios sin competencia. Restaurante Plaza, llámanos al 956 46 1606 o visite nuestra web restauranteplaza.net. En Autoservicios Casa Canto hasta el 29 de noviembre, las mejores ofertas. Aceite de girasol 1 litro, 1 euro. Pipsa 400 gramos, 1,59. Cerveza Estrella del Sur, bandeja 24 unidades.